todo diferente, pero estamos para lo mismo. Todo para lo mismo y nos une todo. ¿Eh? ¿Vamos arriba? Vamos arriba. Vamos nosotros, Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos nosotros, bienvenidos a Jóvenes en Curso, un nuevo programa. Estoy muy contento de estar en vivo de vuelta. Hoy vamos a tener mucha información de vuelta, vamos a tener informado, vamos a informar sobre deporte, cine, ambiente, la realidad y también un poco de todo más. Nos pueden seguir en las redes, en el Instagram Jóvenes en Curso y en Twitter, hashtag Jóvenes en Curso, la voz juvenil. ¡Hola, Ale! Hola, Nau, buenas tardes, ¿cómo estás? Como decía, no te va a gustar, estamos todos acá para lo mismo, estamos todos para disfrutar este programa. Antepenúltimo Jóvenes en Curso en su formato de muestra, en su formato de práctica, a ver si ya sale en vivo en la vida, así que también muy contento de seguir acá. Tenemos un programa completísimo, Nau, tenemos pasión por la pelota, tenemos Detrás del Film, y se nos viene un debate bien picante en la columna de Ecotierra con los animales sienten empatía. Así que con esto, con toda la música, vamos escuchando un poquito, si te parece, Luz Delito de Woz, gran músico de la actualidad que viene estrenando temas cada vez más picantes, y de ahí ya arrancamos picando la pelota. ¿Qué con te parece? Rami. Sí, con Rami. Vamos, empieza el programa. Bueno, estamos acá con la primera noticia. Hola, Rami, en pasión con el fútbol, con la pelota. Hola, Nau. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bien, ¿vos? Y todo bien. ¿Y qué nos traes de información hoy? Les traigo el resumen del partido entre Argentina y Bolivia. Qué bueno. Puedes arrancar con tu noticia. Bueno. Argentina le ganó a Bolivia y se aseguró el primer puesto. El seleccionado argentino, con muchos cambios, derrotó 4-1 al combinado boliviano. El primer tanto de la Argentina vino tras una muy buena jugada colectiva entre Ángel Correa, Messi y el Papu Gómez, donde el Papu Gómez define muy bien para convertir el primer gol de Argentina. Unas jugadas más tarde, tras un desborde del Papu Gómez, donde el defensor boliviano le cometió penal, donde en ese penal Messi se hizo cargo definiendo muy bien abajo a la derecha. El arquero Carlos Lampe no pudo hacer nada para impedir el segundo gol del combinado argentino. El tercer gol vino tras una asistencia del Kun Agüero a Messi, que al ver que el arquero de Bolivia se acercaba, definió con la zurda por encima del arquero para convertir el tercero. El conjunto boliviano, tras intentar varias veces el descuento, lo pudo hacer tras un desborde de Justiniano, que tira el centro para el gol de Edwin Saavedra. El cuarto gol del conjunto de Scaloni vino tras una carambola en el área, donde Lautaro Martínez pudo aprovechar un rebote y metió el cuarto tanto para la selección argentina. Ahora invito a mi compañero Juama para dar nuestra opinión sobre el partido. Rami, ¿cómo andás? Bien, bien, todo bien. ¿Vos, Juama? Todo bien, por suerte. Bueno, yo la verdad, el partido, vamos a hablar del partido. El partido estuvo muy bueno, la Argentina jugó muy bien, en mi opinión. La verdad que fue, para mí, el mejor partido que hizo en la Copa América. Porque los primeros tres se venía demostrando que jugaba bien, pero siempre se quedaba a nada de ganar y quedaban empatados, ¿no? Primero empató con Chile, el Colombia 2-0 empezó, se lo empataron en el último minuto. No, no le voy a mentir, me dio mucha bronca. Pero nada, este partido se vio que Argentina estuvo más tranquila, jugó más a los pases. No es por desmerecer a la selección boliviana, pero yo creo que fue uno de los peores equipos. No tiene tanto, igual, no tiene tanta selección como otros. Y yo creo que Argentina supo aprovechar esa superioridad y pudo meter 4 goles, son un montón. Y también un dato que me parece muy bueno es que Messi metió un gol de jugada, que eso no pasaba, o sea, no venía marcando hace 3 años, o sea, siempre marcaba de penales y pudo meter un gol de jugada, y eso la verdad me pone muy contento. Pero creo que Argentina lo pasó superiormente a Bolivia y creo que mereció el resultado. Y ahora nada, hay que esperar en cuartos contra Ecuador y ver qué pasa. Sí, sí, sí, lo bueno es que Argentina pudo demostrar que no solo puede jugar bien 20 minutos del primer tiempo, y en este partido creo que mantuvo muy bien el nivel durante todo el partido. Lo bueno también es que Messi por fin superó a Mascherano y se convirtió en el jugador de Argentina con más partidos jugados. Que sí, no sé, muy buena noche para el combinado de Argentina, que pudo demostrar para qué está en esta Copa América. Y pobre Olea, ¿no? También. Bueno, quería, sí, pobre Bolivia. Y no, parece que no pudo. Pobre Bolivia, que ya a una fecha de terminar la fase de grupo ya venía eliminado. Y gran espacio. Perdón, Juanma, Rami. Escuchando el análisis de Bolivia y Argentina, me quedo igual con la actuación del arquero de Bolivia, que más allá de estar en clara desventaja, tuvo un par de tapadas bastante interesantes. No lo conocía, ¿qué opinan sobre la performance? Sí, sí, la verdad estuvo muy buena, la verdad, atajó muchas jugadas, igual se quedó con tres, bueno, eso fue como mala suerte, pero sí, atajó muy bien. Y también tengo un dato, me había olvidado decir que fue el arquero que más atajó en toda la Copa América, que tuvo más atajadas, creo que tuvo 25, 24. O sea, creo que fue el que más recibió, pero también fue el que más atajó. Así que tuvo muy buena actuación y nada, espero que le den el merecimiento que se merece. También hay un dato curioso, que el arquero de Bolivia salió campeón con Boca sin haber jugado en ningún partido. Ah, no sé esa. No lo pusieron. Mirá lo que se perdió. Mirá, como hincha de Boca me suena de haberlo conocido. Me dijeron que atajaba bien, nunca tuve la oportunidad de disfrutarlo. ¿A vos qué te pareció, Nahu, ese partido? Muy bien, y increíblemente me encantó. Y me encantó que la selección ilusiona para ganar esta Copa América. Están muy bien jugando. Sí, tal cual, es una Copa América muy interesante desde el lugar de la Argentina, así que este análisis nos viene un poco para recabar un poco de información y saber qué nos preparamos. ¿Qué se viene ahora en la Copa América, Juanma? Ahora se viene el cuarto de final, el sábado a las 9 de la noche contra Ecuador. Bien. Y también creo que tenemos ese mismo día Brasil contra Perú, creo que va a ser un partido muy bueno, creo que igual Brasil es muy superior, creo que le va a ganar, pero también es otro partido bueno que se juega el sábado. Perfecto, muy interesante, aparte con la Eurocopa también transmitiéndose y jugándose al mismo momento. Veremos después las consecuencias de seguir jugando torneos y en medio de una pandemia, pero sobre todo también de si se mantiene la calidad futbolística cuando el mundo ya también está cambiando tanto. ¿Algo más para agregar, Juanma, Rami, sobre esta pasión que tenemos no solo por la pelota, sino también por los colores y obviamente por las selecciones? Y yo mucho más no estoy para agregar, lo único que esperemos que ganemos la Copa América, pues hace mucho tiempo que no ganamos una Copa importante, y yo creo que Messi de la selección se merecen ganar títulos, y nada, esperemos a ver qué pasa, pero yo tengo mucha fe este año por Argentina. Perfecto. Rami, ¿vos también alguna opinión que merezca la selección en este disfrute de Copa Américo? más o menos lo mismo que Juanma. Creo que la selección argentina ya está para dar el golpe y tener algún título nuevo. Bueno, vamos a ver si damos el golpe mientras nos ponemos un poquito más criollos y como escuchábamos recién, vamos arriba, ¿te parece, Nau? Escuchamos la última parte del tema de Huesito para poder darle lugar a qué es lo que hay detrás del film y del cine en la actualidad. ¿Qué me contás, Nau? No, sí, pero vamos con sobredosis, así que vamos. De realidad. Bueno, terminando este tema, me encantó el tema y ahora vamos con sobredosis de la realidad con Mike. No, tenemos muchas sobredosis de la realidad de Nau, pero nos contó Mike que tiene problemas de transmisión, no se puede conectar, no puede salir en vivo, así que para esa realidad nos vamos corriendo un poco el telón de lo que nos enfrenta los días a días y vemos qué hay detrás del film. ¿Cómo están Rodri y Diego en esta columna tan especial que por lo menos a mí me actualiza sobre todo lo que no sé, todo lo que se refiere al cine y la actualidad? Hola, buen día, muy buenas criaturitas. Esperen, no puedo decir esa frase sin que me demanden primero, miércoles. Bueno, total, hola, buen día, ¿cómo están? Nahuel. Todo bien, ¿y vos? Bien, acá pasando el día a día y satisfecho con el trabajo que me rompí el lomo para que saliera bien. Sí, qué bueno. ¿Y qué información trajiste y qué noticia? Hoy vengo a hablarles o al menos a mostrarles según mi visión de vista cómo deben, la forma de cómo deberían adaptar a un personaje a las series. O al menos un protagonista, y acá voy a usar el ejemplo de Spider-Man, que es mi héroe favorito de toda la vida. Qué bueno, ¿y cómo va a tratar? ¿De qué va a tratar? Contanos un poco la noticia. Bueno, acá va mi larga explicación. Entonces, hoy vengo a preguntarles, ¿cómo se hace una buena adaptación? ¿Lo saben? Bueno, yo tampoco. Nah, mentira. Tengo que saberlo para así puedo comer. Así que hoy voy a desarrollar esa respuesta. ¿Cómo se hace una buena adaptación de Spider-Man? Para responder esto, voy a mostrarle dos series de Spider-Man que realizan un buen y otro un mal trabajo adaptando a este héroe. Así que, sin más dilación, empecemos. Primero empezamos con Espectacular Spider-Man. Esa serie muchos la catalogan como la mejor serie de Spider-Man. Y tiene razón. Porque adapta perfectamente a su protagonista, Spider-Man, que no es solo un héroe que da trompadas y se va. No, él también tiene una vida como un ser humano común y corriente. Y esto es lo mejor de la serie, ya que Peter Parker durante toda la serie se ve como este. Tiene problemas personales como la falta de dinero, el bullying en la escuela o problemas amorosos incluso. Eso incluyendo a los villanos que además no solo son el típico villano a vencer, sino que vemos su antes y después de ser villanos, haciendo que te encariñes con ellos o al menos con la mayoría. Además de que durante la serie Spider-Man va aprendiendo a ser mejor persona y héroe, a base de errores, aprendiendo de ellos e incluso aprende cosas de los propios villanos en algunas ocasiones. Total, el protagonista de Espectacular Spider-Man no es bueno solo porque hace chistes y habla de responsabilidades. Ese Spider-Man es el mejor adaptado porque te puedes sentir identificado si estuvieras en su situación. Como no puede estar tiempo a tiempo con sus amigos por ser un héroe, no puede quedar con ellos por su trabajo, cómo lo deja plantado en muchas ocasiones, cómo lastima indirectamente a otras personas, cómo a veces tiene dudas si quiere dejar de ser un héroe, son cosas de la esencia de Spider-Man, y por eso este es el mejor adaptado hasta el momento, porque representa cómo es el héroe, tanto en los cómics y acá lo presenta en la serie. Ahora vamos con el mal ejemplo. Y esto como que me duele un poco porque esto lo vi en, cuando era chiquito y le tengo mucho cariño. Ultimate Spider-Man. Esto lo vi en mi infancia y guau, ¿qué se le va a hacer? Ultimate Spider-Man es una mala adaptación del personaje. No voy a decir que la peor cosa nunca antes vista, pero sí es mala, porque primero el humor tan exagerado que tiene la serie no hace que te tomes muy en serio los personajes o la serie. Y sí, sé que Spider-Man hace chistes, pero tampoco es que los chistes le quitaran momentos serios a sus respectivas series, cosa que pasa acá. Segundo y último punto. Seguro que se preguntarán, ay Rodrigo, son solo dos cosas malas, ¿por qué sería una mala adaptación? Bueno, querido espectador, lo que pasa es que este segundo punto no es solo un error, es un error fatal. La cuarta pared en Ultimate Spider-Man viene a destruir la esencia de este personaje, debido a que esta habilidad provenía de Deadpool, y no necesito decirles las diferencias entre estos dos personajes. Bueno, aún así se lo diré. Deadpool es un personaje que no se puede tomar en serio, ya que al saber que es un personaje de cómics, este puede bromear en las situaciones más serias, incluso puede matar a villanos sin preocuparse por ellos, ya que él sabe que al final revivirán. Para sacarlos en más cómics y así poder vender bien lo que hace Marvel. Es más, el personaje de Deadpool muchas veces es catalogado como una persona loca, mal mentalmente. Así que con todo eso se puede usar la cuarta pared. Pero con Spider-Man no, ya que este personaje sí se toma en serio y sí tiene momentos serios, además de que Spider-Man se supone que es una persona normal. ¿Cómo no está loco al darse cuenta de que es un personaje de cómics o por qué se preocupa si un ser querido está a punto de morir? Total, lo pueden revivir o pueden salvarlo, ya que al final los buenos siempre ganan. Pero que creo que con esto ya aclaré por qué esta no es una buena adaptación. Personalmente no creo que Ultimate Spider-Man sea una mala serie. Es mediocre tirando a buena, ya que tiene lo que ninguna serie de Spider-Man tiene, un buen final que le da un cierre a la serie, y si vos viste la serie completa, seguro te quedaste tranquilo al saber que este hombre araña sí pudo concretar su historia. Además de que la serie tiene unos momentos que considero que son lo mejor de Spider-Man en la televisión. Y sí, mejor que Spectacular Spider-Man, eso dice mucho. Pero son solo eso, momentos. La serie no puede mantener esa calidad y por eso no es la mejor serie de Spider-Man. Entonces al final, ¿qué se necesita para poder hacer una buena adaptación de Spider-Man? Hay que dejar su esencia. Cuando Stan Lee creó al Hombre Araña, quería un héroe joven con problemas personales para que las personas pudieran identificarse con él, para mostrar que los héroes no necesariamente tienen una vida maravillosa para hacerlo una vida maravillosa. Lo crearon para que sea un héroe humano y por eso este héroe es tan querido, porque puedes identificarte con él, y eso es lo que toda la serie tiene que reflejar. No tienen que ser exactamente igual al material original, sino que tienen que dejar la esencia que hizo tan querido a este personaje. Con esto dicho, yo soy Rodrigo Ortiz, y ahora vamos al cine con el retorno de mi querido amigo Diego. Bueno, qué bueno. Oh, qué buena noticia. Ahora seguimos con Diego. Hola, Diego. ¿Qué tal, Nau? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Y vos? Todo perfecto acá. Bueno. ¿Y nos puedes explicar de qué va a tratar tu noticia de cine que me sigue entreteniendo más? Bueno, te voy a hablar sobre la adaptación de El Inicio de UCM, que es el universo cinematográfico de Marvel, que tuvo inicio con Iron Man al principio, en 2008. Te voy a explicar cómo se adaptó, básicamente, el personaje al cine. Pero al cine en cuestión de película, no serie. Aunque bueno, un poco de ambas. Vale. Te explico. Esta noticia va un poco más por el lado técnico, en sentido de todo el esfuerzo que se tuvo que hacer. Sacrificio también. Mira, te explico. En abril de 1990, Universal Studios compró los derechos para desarrollar una película de Iron Man. Ojo, 1990. Stuart Gordon iba a ser el encargado de dirigir la cinta con bajo presupuesto, pero en el 96 Universal vendió los derechos a 20th Century Fox. En el 97 Nicolas Cage mostró interés en interpretar el papel principal, al igual que Tom Cruise en 1998, pero ninguno de estos se vio a pesar de demostrar interés. Stan Lee junto a Jeff Vintar escribieron el borrador del argumento, en el cual Vintar incluía a MODOK. Si no sabes quién es MODOK, es básicamente una cabeza con pequeños brazos y piernas que anda en una silla voladora. Bueno, quería incluir a MODOK como el villano principal. La producción, luego de eso, pasó por manos de Jeffrey Keir, Quentin Tarantino, para escribir y dirigir Iron Man. Pero al final Fox le vendió los derechos a New Line Cinema. Luego pasamos a julio del 2000, donde Ted Elliott, Terry Rossio y Tim McCline comenzaban a escribir la película para New Line. En junio del 2001, el estudio entró en negociaciones con Joss Whedon, un fan del personaje de Iron Man, para que fuera el director. Y también en diciembre del 2002, McCline había pensado en un guion completo. Después de presentar el guion, estaba perfectamente. A pesar de eso, fue un intento fallido. La razón, pues, se pensaba que no era suficiente, que tenía que tener un enfoque distinto en la parte del villano, porque querían agregar al villano el mandarín, que fue el villano en la tercera película de Iron Man, pero no estaban preparados para eso, como para la primera adaptación. Por lo cual, tras varios intentos fallidos entre el 2004 y el 2006, se deterioró el contrato que habían hecho en 2004 con Nick Cassavetes. New Line Cinema le regresó los derechos a Marvel después de todo esto. En noviembre del 2005, Marvel Studios trabajó en el desarrollo de la película y pasaron por 30 guionistas y todos abstuvieron. A pesar de decir que era buena idea y que estaban aptos para el papel, decían que no se iban a arriesgar con una película independiente de Marvel. Por lo cual, en abril del 2006, el estudio contrató a Jon Favreau e hicieron que el filme tratara sobre un hombre adulto que literalmente se reinventa a sí mismo después de descubrir que el mundo es más complejo de lo que creía. En ese mismo año inició el rodaje hasta que finalmente en 2008 se estrenó en cines con Robert Downey Jr. como protagonista. Ahora, ¿por qué se eligió a Robert Downey Jr.? Pues cuando uno piensa en Tony Stark, que es la persona bajo la armadura de Iron Man, piensa en playboy, filántropo, genio, pero más allá de eso, en problemas. Piensa en, ¿cómo decirlo?, problemas psicológicos, alcohol, rebeldía, cosa que para ese entonces Robert Downey Jr. cumplía en la vida real. No tenía muy buena fama en ese entonces. Iba preso varias veces, consumía drogas, alcohol, y no tenía muy buena fama. Hasta que Stan Lee, después de ver justamente que eso era lo que estaba buscando para el personaje, lo contrató para presentar el papel. Así que en 2008 finalmente se estrenó, el 2 de mayo. Fíjate que del 90 al 2008, 18 años solo para que Marvel tuviera una sola película independiente de Iron Man, que dio el inicio de toda esta serie de películas, series también, que se originaron gracias al UCM. Así que no queda nada más que dar las gracias por la gran idea de Marvel Studios para hacer Iron Man. Bueno, muy buena noticia. Primero vamos a seguir con Detrás del Film, pero primero vamos por un tema. Vamos escuchando Nirvana con As You Are, hablando un poco de Spider-Man y cómo es él. Nos indica Nirvana cómo somos nosotros mismos. A ver, vamos a escuchar qué nos tiene para decir. Yeah. el tema y ahora todo esto no terminó. Vamos a seguir con las opiniones de Travis. ¿Cómo siguen tus opiniones, Rodri y Diego? Bueno, ahora mismo empezamos a opinar cómo se podría adaptar los personajes, cualquier personaje, cómo se debería adaptar al cine o las series. Muy así bueno. Que, ¿y cómo se podría? ¿Y cómo se podría? Y la verdad es que las series y las películas tienen mucha diferencia, ya que las películas tienen un tiempo mucho más limitado para realizar la producción y todo esto. Así que ya sea animada o en live action, necesitan apurarse un poco, necesitan presentar al personaje, crear el problema y terminarlo, a diferencia de las series que se permiten desarrollar mucho más, ya que tienen mucho más tiempo, al ser, bueno, episodio de 24 minutos y en total son 12, 24, depende de qué serie estemos hablando, por lo que se pueden tomar muchas más libertades. Pero la efectividad de esto depende depende mucho del personaje. Si es un personaje que no tiene muchas historias, puedes adaptarlo a vivir en el cine y encima mejorar la producción y todo eso. Una película animada sin duda tendrá mucha más calidad que una serie animada. ¿Vos qué pensás, Diego? Y es verdad, en el asunto de las películas uno tiene que tener un carácter más fuerte con respecto al personaje. Tiene que tener claro las cosas que necesita y que quiere mostrar en la pantalla, porque como tú dijiste, tiene un tiempo bastante limitado en comparación a una serie. En general, promedio una película 2 horas no te da para contar todo de un personaje, por lo cual tienes que buscar una rama en específico. Por ejemplo, en el caso de Iron Man tienes que enfocarte en una de sus historias, una de sus batallas, uno de sus relatos, y como darle más vida, quizás hacer uno que otro cambio, adaptándolo también a los cómics. A mí me gusta esa parte de la adaptación de los cómics, pero tienes que saber bien lo que vas a hacer. Por ejemplo, en el caso de Spider-Man, en la parte de las películas, ya te estoy diciendo, me gusta cómo se adapta por los tres actores, Andrew Garfield, Tobey Maguire y Tom Holland. Cada uno es una versión distinta de Spider-Man, por lo cual tienen que adaptarlo distinto. Por eso es que vemos que las tres películas, o bueno, las sagas de película que dejaron, cada uno de los actores, sus Spider-Man y Peter Parker son totalmente distintos justamente por esto. Sí, exacto, depende mucho de la visión del director. Es más, que cada uno tiene una peculiaridad distinta que los separa, siendo el de Andrew Garfield el más chistoso, digamos, el más reconocido por los chistes. Tom Holland, el más tecnológico, y el que se incorporó, es más, el más joven técnicamente, el que se siente más adolescente. Y también el de Tobey Maguire, que el primero de todo y el que se personalmente el más responsable de todo y el más hombre araña, al menos para mí. Y encima lo de Iron Man es que la primera película siempre tienen que ser autoconclusivos, porque no sabes si pueden ser un éxito o no. Así que imagínate si dejan un final abierto y al final fracasa, pum, te lo deja así. No va a tener éxito. Tenían que dejar en claro, y como también, porque no se iban a arriesgar a tanto. Marvel no sabía que iba a pasar esto del UCM, no tenía ni idea. O sea, fue todo como tirado a la suerte, 18 años, intentando hacer una película y no lo iban a dejar así nomás. No. Bueno, Rodri, ¿te parece si pasamos con Agus? Claro, por supuesto, porque ya veo que se nos acaba el tiempo y la pobre no podrá hablar. Así que dale. Es tiempo, Rodri. Estaremos ahora con Agus. Es tiempo, Rodri y Diego. It's time de Imagine Dragons para escuchar un rato esa canción y después vamos a Eco Tierra con Agus. ¿Te parece, Nau? No lo tenemos a Nau conectado, justo ahí pudo volver al programa, así que como todos, es tiempo de seguir con este programa. It's time de Imagine Dragons. Seguimos en Jóvenes en Curso, seguimos en Tiempo, It's Time de Imagine Dragons. Acabamos de escuchar el tema mientras tratamos de recuperar la conexión con nuestro compañero de conducción, con Nahuel, que bueno, como todos los problemas de internet y con todos los problemas de sonido que suceden, escuchamos un problema ahí de fondo. Vamos a ver cuál es el micrófono que genera. Mientras presentamos a Eco Tierra, a Augusto, nuestra columnista estrella, con los animales sienten empatía. Augusto. Hola, buen día. Sí, es una pregunta muy, muy dejada de lado estos dos, en los últimos años. Pero primero que nada hay que definir qué es la empatía. La empatía es la habilidad o la capacidad de un individuo para comprender o apreciar los sentimientos de otros. O dicho de otra forma, es un sentimiento en el que somos capaces de ponernos en el lugar del otro y compartir o entender sus sentimientos, sus emociones. Todos en el momento hemos sentido empatía por muchas de las personas que nos rodean, o incluso hemos llegado a sentirla por personas que ni siquiera conocemos, incluso en películas, series o otras historias en general, nos hemos puesto en el papel del personaje. No, invito a mis compañeros a responder si les ha pasado ponerse en la piel de los personajes a las personas. ¿Qué? Sí, sí, no, generalmente igual. No, no, sí. Yo en Wally con Wally. Que al ver a Wally todo. Lloré. Así con. Sí, también me ha pasado. Mai, ¿estás diciendo algo? Sí, que yo también sentí o siento empatía por gente que generalmente no tengo la menor idea de quiénes son. Más que todo gente en situación de calle, la verdad me fastidia que el estado no agrada. Bueno, sí, ese tipo de empatías por gente desconocida, sí. Sí, también me pasa. Diego... Bueno, pues la verdad que lo que dices mentira no es. Por lo menos yo camino por la calle, no es, para mí no es cuestión de conocer o no conocer a la persona, sino de que estás viendo la situación en la que se encuentra y si puedes ayudar y como que sientes que debes ayudar, sientes que si me pongo en tu lugar, sé que no la estás pasando bien, tengo que ayudarte, o sea, siento la empatía, siento la necesidad de hacerlo. Sí, es lo que decía, es el sentimiento de ser capaz de ponernos en el lugar del otro, el pensar, si esto me llegara a pasar a mí, me gustaría que alguien haga algo o me gustaría recibir cierta ayuda. Ale, ¿te gustaría compartir tu opinión? Y es un... Ahí va, perdón, tenía unas dificultades ahí técnicas. Sí, es un tema difícil porque siento que la empatía es un poco como decías vos recién. Tengo a veces ciertas cuestiones que me hacen bien o mal y necesito de otros para poder resolverla o ayudar. Cuando veo a alguien en una situación difícil, como decía Mai, como en la situación de calle, pienso todo lo que yo necesito para llevar adelante un día y pienso que esa persona capaz no llega ni a un mínimo. Y bueno, lo empático no es solamente sentir dolor o pena por eso, sino también ver, bueno, desde ese lugar cómo se puede mejorar, aunque sea una partecita de algo, ¿no? Aunque sea un centímetro, a veces cambia una vida. Sí, con tan solo escuchar su problema lo estás ayudando, en mi opinión. Claramente. Se ve que... Rami, ¿opinas lo mismo? Sí. Es un día con problemas de internet para todo el mundo, debe ser el... Hay radio retrógrado en el horóscopo, en la astrología, no sé si lo tenemos a Rami todavía conectado, pero bueno, justamente esto que decíamos de la empatía, esperando la opinión de Rami con respecto a la empatía de las personas, vos decías que era muy importante oírnos, bueno, qué bueno contar con este medio y la posibilidad de expresarnos por acá para que también nos puedan oír y oír a otros, saber qué es lo que opinan. Exacto. Ahí me parece que Rami pudo volver. Sí, puede hablar, darnos su opinión. Hola. Yo pienso más o menos lo mismo que todos, que al ver a poner a una persona así en situación de calle, como que siento la obligación de ayudarla o algo, porque si yo estuviera en esa situación, a mí me gustaría que alguien haga algo para ayudarme o algo. Sí, entonces todos estamos en la misma de que nos tenemos que poner en el lugar del otro, o sea, la empatía es eso. O sea, y sí, pero ayudarlas. Frustrante. Sí. Porque, o sea, no, pero... vos tenés sí, ese sentimiento de querer ayudar a alguien, que además te hace sentir culpable porque no tenés a veces las posibilidades de hacerlo. Entonces la empatía es como que medio frustrante a veces. Sí. Bueno, y una pregunta, otra preguntita. ¿Ustedes creen que los animales son capaces de apreciar, sentir aprecio, compasión o lástima? Sí. En todo sentido. Sí. Sí, coincido. Sí, sí, sí. Es más, te cuento una cosa. Me acuerdo que en una investigación, me acuerdo que los perros tenían un olfato o algo así que permitían sentir o algo así las lágrimas humanas, o sea, las emociones humanas, cuando uno se siente triste y todo eso. Así que un perro, si digamos, ya encariñado con tal persona. Me acuerdo que el ameno, además los perros mueven la cola así cuando están emocionados, por eso te dicen no, la cola es refleja sus sentimientos. Obviamente no soy experto en perros, pero es algo que yo al ser un conocedor de perros, porque conviví mucho con ellos, sé. Sí, también los gatos, otros animales, capaz no son tan fáciles como deducir. Sí, como los perros, pero sí se puede saber un poco, se le presta mucha atención. Nau se nos bajó. Juanma. Sí, yo creo también que los animales tienen empatía, pero lo transmiten de otra manera, no como los humanos, obviamente. Pero sí, yo creo que tienen sentimientos. Ahí como dijo Rodrigo, los perros moviendo la cola o... no sé, te hacen un gesto, o te piden comida, ladran, todo se comunican. Y yo creo que todos tienen sentimientos. Que sean distintos a los nuestros no quiere decir que no existan. Pero sí, todos tienen. Bueno, esta pregunta fue evitada durante años. Seguramente para no admitir que los animales puedan tener sentimientos y bajarnos del pedestal que... durante siglos la religión, la filosofía, incluso la sociedad nos puso en la cima. Y tengo acá unos estudios que estuve viendo, que era algunos un poco raros, sobre si los animales podían sentir. Recuerdo uno que era sobre que metían a dos cajas distintas, ratas. Una de las cajas, la caja, vamos a decirle, se llenaba de agua. Y había las dos cajas una puerta donde los ratones eran capaces de abrirla de... ¿ya? Bueno, que la abrir. Entonces se iban echando porque iban... en el que tardaban abrir la puerta viendo al otro en situación de sufrimiento, de peligro. Y cuando los dejaban entrar, se metía otro ratón en la caja y se veía que el tiempo de reacción entre todos iba disminuyendo. Se creyó que era por los ratones que ya estuvieron en la caja A, se acordaban o sabían lo feo que era estar en la caja. Entonces el tiempo de reacción iba disminuyendo. ¿Sabían esto? No, datas son muy interesantes. No tenía ni idea. Hay un montón de informes sobre este tema, sobre la empatía entre los animales y si sienten. Y estuvo mucho el tema también de los animales en la selva, que generalmente, bueno, muchas veces hay una cadena alimenticia y como que un depredador, teniendo la posibilidad de comerse a tal animal, no lo hizo y lo, bueno, como que sintió empatía por el otro animal averido. Exacto. Sí, he visto historias. Depende mucho del animal. ¿Cómo? O sea, si son, digamos, ¿a qué te referís? O sea, yo qué sé, que carroñero, así, o sea. Las hienas eran carroñeros, así que atacaban a las presas así ya lastimadas para poder comérselas, si no mal lo recuerdo. O sea, me refiero a. Por eso, o sea. Que depende mucho el animal que sea, si es carnívoro o no. Depende mucho, porque las hienas y todo eso no van a durar 2 segundos en marcarte si tienen la oportunidad y en comerte. Bueno, pero por ejemplo, yo vi, estuve leyendo de un caso donde un león defendió a, no sé si era una gacela, de una hiena que se la quería comer porque estaba herida, y el león, bueno, la defendió. Y el león es carnívoro, claramente. Entonces, no sé qué tanto aplica esto de la empatía, dependiendo si son carnívoros, herbívoros, o lo que tengan en su base alimenticia, pero para mí sienten empatía más allá de eso. Lo que pasa es que nosotros tenemos esto de humanizar todo, que lo vemos tan diferente que decimos que no existe. No, sí, a ver, eso diría 50-50. Tal vez el león sí sintió empatía por el pequeño, pero creo que principalmente es porque la hiena y los leones tienen mucha rivalidad entre ellos. Siempre que ven oportunidades atacan. No sé si lo sabés, pero digamos, se me olvidó el nombre del lugar. Sabana. Ahí, sabana. En la sabana ahí las hienas y los leones tienen una rivalidad terrible, en donde se enfrentan y matan a los cachorros de cada uno. Así que, o sea, sí, puede ser que el león haya sentido, empatía por el pequeño, pero también se sentía emociones de venganza, así, y todo eso hacia las hienas, además de que el león es un animal orgulloso. Claro, pero otro ejemplo de empatía también podría ser este de cuando una especie deja sus crías y no está para alimentarla, y se vio muchas veces de que una especie diferente amamantó a crías de otra especie. Y bueno, y como dije, depende mucho del animal que sea, si es... los monos, que yo sepa, no son carnívoros y todo eso, bueno, la verdad no sé mucho porque no soy un gran experto, pero... Yo creo que depende mucho de la especie y, bueno, o sea, depende mucho del ambiente, la especie, muchos factores dependen de la empatía entre ellos. Para mí en realidad no depende de eso. Depende de que a nosotros no nos conviene aceptar de que ellos sienten algo, porque así tendríamos que aceptar que no deberíamos de comer animales. ¿Vos qué pensás de eso, Juanma? ¿Cómo, bro? Problemas. Que tipo, que capaz nosotros nos complicamos tanto con esto de que los animales tienen sentimientos, sienten empatía y un montón de cosas más, porque justamente no lo queremos aceptar, porque si lo aceptamos en algún punto tenemos que aceptar también de que está mal comer animales. ¿O no, Agus? Sí, por supuesto. Okay. Un poco lo que decía antes, nos bajaría del pedestal que la religión, la filosofía y la sociedad nos pusieron durante siglos. Sí, yo creo que para mí, sinceramente, para mí no tiene nada que ver eso. Yo creo que los animales son esenciales como comida para subsistir. O sea, se puede vivir otra cosa, pero por algo vinieron al mundo, por algo están y está bien que tengan, tienen que vivir, tienen que vivir, pero yo creo que parte de eso tiene que ser para la comida del ser humano. O sea que vinieron al mundo especialmente para hacer tu alimento, por más de que tengan sentimientos. No, claramente no, pero son parte de la vida, es parte del transcurso de la naturaleza, matar animales, comer, es parte de, así, no podemos vivir de vegetales. Acordate que también, o sea, además tiene muchas vitaminas que las verduras no. Claro, tiene muchas vitaminas que nosotros les inyectamos para comernos, claro. Bueno, eso depende de cada país, no sé. ¿Vos fuiste a... ¿Tuviste en un centro de carne o algo para decir eso o cuáles serían tus fuentes? No pasa, podrías investigarlo, podrías investigarlo en los mataderos. O sea, no es que vos te comerías la carne cruda, tipo así como viene de la vaca. No, cruda no, obviamente, pero si vos me estás hablando de un tema, tendrás que saber la fuente, tipo de dónde es, porque capaz que lo que me estás diciendo no es. Pues yo te pregunto si tuviste en un lugar físico para decirnos, si tenés una fuente confiable. Es básico, o sea, vos decís de que los animales tienen vitaminas y que la, pero muchas de esas vitaminas, que es algo muy básico que todos sabemos, son vitaminas que justamente ellos comen de las verduras o de las plantas, tipo, incluso se las terminan inyectando porque no te podés comer la carne cruda, así como viene. Si la carne tuviese vitaminas naturalmente, ¿por qué no te la comes cruda? Y no, cruda no se come. Porque nuestra mandíbula y diente no están preparados para eso. Encima porque te hace comerlo crudo. Si lo comes crudo, encima te hace mal la comida. No es algo que podemos comer así. Los animales se pueden comer entre ellos así. Naturalmente, pero es que las bacterias, sí, al cocinarla estamos matando muchas bacterias que la carne tiene, entonces comerla cruda nos podría enfermar. Y pero es muy esencial, tipo, sentirnos superiores ante animales que terminan sintiendo lo mismo que nosotros. Capaz no lo expresan igual que nosotros, pero lo sienten. No, a ver, pues para mí no se trata de un tema de superioridad o nada. Los leones, otra cosa, no matan a otros animales por ser ellos superiores. Lo matan porque hay, ni se van a comer y sobrevivir. Sí. Qué bonito animal, ¿no? Y además, sobre esa cosa de comer, yo pienso que es mal comer animales, pero sí extinguirlos. Yo pienso que, yo qué sé, si un animal está en peligro de extinción, que no lo tracen por un tiempo para que, digamos, se reproduzca y que así exista, pero comerlo y todo, a ver, si lo quieren hacer mientras no lo extingan, me parece bien, porque los animales no es que por empatía no vayan a perdonar la vida si nos encontramos ante ellos. Exacto. Entonces, ¿estás de acuerdo de que la mayoría de las veces deforesten lugares para poner fábricas de mataderos? ¿Cómo? ¿Cómo? Repetí la pregunta porque no te respondo. Está la producción hoy con los sonidos está medio flojita. Perdón, va en medio. Voy a hacer otra pregunta porque esto va para largo y no hay mucho tiempo. Les voy a hacer otra pregunta relacionada de que... Si los animales pueden sentir la pérdida de alguien de su especie o de otras, o sea, tienen un duelo, ya que el duelo es algo muy humano que hacemos y que sentimos, ¿creen que los animales lo pueden sentir? Sí. Obvio que sí, incluso tienen un ciclo de duelo cuando se les muere alguien de su especie porque tienen mucha hermandad entre ellos. Por ejemplo, ¿tenés alguna especie que haga algo en especial, May? A ver, una cosa, yo me acuerdo que una león mamá, las leonas, no sé si se les parecerá empatía, pero sé que, digamos, matan a sus crías si ven que, si yo qué sé, tienen una deformidad o tienen algo que les impida, yo qué sé, cazar otra cosa, que como que no son fuertes, como que lo matan antes para así no sufran después, no sé bien cómo es la verdad. Como que los terminan sacrificando, pero... para que no sufra más en el futuro. Claro, es que al final, como así, o sea, no podrían sobrevivir al final, entonces los terminan matando porque, bueno, no tienen las mismas capacidades que el resto. Exacto. Ale, ¿considera lo mismo? Sí, me parece lo mismo. Creo que también hay una cuestión, siempre como todas las especies estamos acá en supervivencia, entre esas la forma más empática de pensarlo es que ninguna va a superar a la otra para poder permanecer, sino que tiene que haber un diálogo. Hay cosas que suceden, como uno ser alimento o otra especie ser alimento, pero mientras sea equilibrado y no haya superioridad, hay posibilidades siempre de tener una convivencia entre todos los factores que hacen al planeta Tierra, ¿no? La naturaleza en todas sus formas, entiéndase vegetal, animal, humana o en sus componentes más químicos y más específicos. Diego, intentalo. No. Ramiro, ¿vos qué pensás? Sí, Rami. ¿Cómo que chau? No te escuchamos. Dale, participá, dale. A ver, Diego, ¿quieres decir algo? Bueno, yo llevo un rato pensando que... porque, a ver, que no quiero tocar el tema porque me quiero caos. No, pero, a ver, ¿cómo sería convivir? No digo que somos superiores, pero ¿cómo sería convivir a la par con los animales? Digo, porque como ustedes dijeron, ellos no tienen alimenticia. Que nosotros nos creamos superiores no cambia que nosotros seamos parte de esa cadena alimenticia y no necesariamente estamos en el top de la cadena. Y si lo estamos es por años de evolución, no por evolución en sentido todo lo que hemos logrado como civilización, porque garras no tengo. Entonces, ¿cómo vamos? No, pero tenés inteligencia. Y mira dónde nos ha llevado la inteligencia. Sí, a destruir el planeta. También. ¿Cómo vamos para la parte de los animales? ¿Cómo sería convivir? Por ejemplo, tengo un león en mi casa, no creo que sea conveniente tener un león en mi casa. Hay personas que la tienen. Claro, hay personas que la tienen. Pero en cualquier momento, ay, mi mano. No sé, al menos es una opinión, no conviene, no creo que sea lo mismo. Ahora, por el lado de comer animales, bueno, eso ya es decisión de cada uno, la verdad. Aunque hay que admitir que hay cada vez más personas veganas y vegetarianas que están también en contra de todo hecho. No tengo ningún problema con eso. Cada quien tiene su manera de ver las cosas, de hacer las cosas. Mira, chicos, me están avisando por interna que se nos está acabando el tiempo. No, que se interrumpa. Bueno. Así que vamos, si querés algo. Por acá y continuamos. Dale. Muy buen debate. Lo vamos cerrando por acá. Gracias a ustedes por participar. Gracias por invitarnos. Gracias, me encantó ver el argumento, Mae, muy lindo, la vemos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por aceptar mi invitación. Y bueno, con esto cerramos y vamos al cierre del programa. Intenso y hermoso debate se armó en Jóvenes en Curso. Nau, podemos también contar con vos, por suerte, para poder finalizar un poco algo que no quiere cerrarse, que es todo lo que nos genera debatir y pensar sobre las especies en este planeta, qué rol tenemos y cómo vamos a salir adelante. Por suerte salimos adelante con vos al aire, porque más allá de las especies también tenemos problemas de carencia de señal en internet en esta pandemia informática que estamos viviendo. No, sí, que estoy contento de poder terminar el cerrar. Muy buen debate, lo estuve escuchando entre medio porque se me iba cortando. Igual a mí todavía me queda opinar la clase que viene, el próximo programa, así que voy a opinar porque está muy bueno el debate, pero bueno, sí, estamos terminando. Estamos terminando un hermoso programa, un programa completo. Nos vamos yendo con muchos temas de la actualidad, pero sobre todo con lo que más destaco de este programa, Nau, con mucha responsabilidad. Así que no seamos como aquellos que tal vez no quieren tener empatía con esta, con este planeta Tierra, con esta naturaleza y con la humanidad que estamos viviendo en estos tiempos más que nunca. Así que para alertaros al respecto, nos vamos escuchando de Babasónicos y Responsables, Nau, y hasta la semana que viene. Nos vamos, chao, chao, hasta el miércoles que viene, hasta el próximo Jóvenes en Curso, chao.